overcommitted with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches y bienvenidos al segundo programa de Guantes de Lobo. Una noche más, contamos con la inestimable colaboración de Javier Muñoz y Patricia Bertomeo. Tenemos muchos temas de la actualidad que os van a gustar y algunos sobre los que debatir. Por cierto, para los que no lo sepan, mi nombre es Álvaro Fincasal. Comenzamos. Hoy tenemos un programa que se prevé bastante, bastante interesante. Tenemos el título mundial del peso superligero, que disputa esta madrugada Petia Petrov frente a Oscar Maidana. Tenemos el mundial de la semana que viene, del 1 de octubre, de Gabriel Campillo, que enfrentará a Caro Murat en Alemania. Y tenemos muchos temas sobre los que debatir de actualidad, como pueden ser el Mayweather-Ortiz. Bueno, vamos a ir poco a poco destapando cada uno de ellos. También regresaremos a lo que emitimos la semana pasada también, del Sage 2000. Y bueno, vamos a comenzar con Gabriel Campillo, que tendrá su revancha contra Caro Murat, contra el que perdió en septiembre del 2008. Y para analizar un poco más al rival de Gabriel Campillo, tenemos a Patricia Bertomeo. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué puedes contarnos de este boxeador alemán? Bueno, pues como bien has dicho, es alemán, es de origen iraquí, tiene 28 años y tiene un récord de 25 peleas, 24 victorias, 14 de ellas por KO, y solo ha perdido una, ante el inglés Nathan Cleverley. Bueno, como ya has recordado antes, se vio ya las caras con Campillo en septiembre de 2008 y en una categoría menor, en el peso supermedio. Y bueno, ya vimos en ese combate cómo Campillo dominó claramente el combate, bueno, en la pelea. Pero diremos que por culpa de dos jueces distraídos, por no emplear otra expresión para ser correctos, dieron la victoria al local. Y ahora el alemán con una estatura de 1,79 todavía no ha demostrado su progreso y en esta categoría superior a ver qué hace. Bueno, también cabe recordar que este alemán tiene una altura de 1,79 y Campillo de 1,88. Es decir, ahí puede ser un punto a favor de Campillo. Ese punto a favor también los sacó provecho de él cuando se enfrentaron en el 2008. En esa pelea que recordaba Patricia, fue bastante exagerado también la decisión de los jueces de denominar campeón de Europa en ese caso. En la pelea de la semana que viene será un título interino mundial. Y la verdad es que otro robo más en la carrera de Gabriel Campillo. Le robaron dos peleas contra Sumenov por dos campeonatos del mundo distintos, y en esta pelea pues esperamos es en Alemania, vamos a ver qué puede suceder allí, pero yo creo que Campillo está con muchas ganas, está muy fuerte. Además hay que recordar que esta pelea se tenía que haber dado hace unos meses, o sea antes, y se la han retrasado, así claro, que lleva un claro. Entrenamiento bastante no, sí, bueno. Sí. Campillo le vi hace poco, está muy fuerte y con más ganas que nunca. Le entrevistamos aquí también, ahora ya 3 o 4 meses, que aún no sabía, él estaba esperando poder disputar un título, no sabía todavía cuál, y bueno, parece que le han dado este. Esperemos que tenga mucha suerte en esta pelea en Alemania, en Neubrandenburg, a ver si tiene suerte. Y justamente en estos momentos se está produciendo una velada en Parla, también hablamos de ella la semana pasada, simplemente dar un apunte de ella, pues ahora quedarán pocos minutos para que las peleas estelares se den. Rayito Sánchez y también Franklin Teherán. De hecho, si os dais prisa, bueno, no queremos que dejéis este programa, pero si os dais prisa llegaréis a ver esas dos últimas seguramente. Y bueno, vamos a pasar a la velada, que se celebrará mañana en el Sage 2000. Y bueno, cierto, cabe recordar que la pelea de hoy de Parla es un homenaje al gran Javier Castillejo, que bueno, es el segundo homenaje yo creo que le hacen ya en su carrera y merecido, por supuesto, siempre. Javier, uno de los mayores, bueno, el, el mejor peleador de la historia de España. No sé, son 8 o 10 veces campeón del mundo, una barbaridad. Personalmente pensé que en algún momento le iban a dar el Príncipe de Asturias, pero bueno, el boxeo, como siempre, no tiene mucha aceptación entre las entidades públicas que se ocupan de darlo. Y ahora sí, ahora vamos a pasar a hablar de la pelea de la velada del SAGE 2000. Vamos a hacer un breve repaso al cartel de mañana, que bueno, como digo, ya repasamos bien sobre él, hablamos mucho, pero bueno, vamos a pasar Patricia y yo para que ustedes sepan bien de qué estamos hablando, de qué es lo que ustedes se pueden encontrar mañana si finalmente deciden ir a esta velada. Y bueno, pues como la estelar tenemos a Iván Ruiz Morote del Gimnasio Barceló, que se va a enfrentar a Joaquín Céspedes por el título de la Unión Europea, nada más y nada menos, a la distancia de 12 asaltos de 3 minutos. Y en el peso pluma, a la distancia de 6 asaltos de 3 minutos, Karim Khabib de Rimmer Box y Sergio Prado del Barceló. Por otro lado, tenemos a Dani Pérez Salido de Rimmer Box, que se enfrentará a George Siklauni del Gimnasio Barceló en el peso super welter a 6 asaltos de 3 minutos. Y en el peso medio, también a la distancia de 6 asaltos de 3 minutos, estará Fata Bagman del Gimnasio Rimmer Box y contra José Lleves del Barceló. Ya casi para terminar, en el peso pluma, a la distancia de 6 asaltos de 3 minutos, estarán Alex Mora del Gimnasio Barceló contra el nicaragüense Reinaldo Cajín. Y por último, en el peso superpluma, a la distancia de 4 asaltos de 3 minutos, estarán Cristian Morales y Mohamed El Mouravid, ambos de Rimmer Box. Pues hoy, de esta velada, de la que ahora vamos a pasar a hablar, hemos estado hoy en el pesaje, ha salido todo bastante bien. Ha habido ahí algún problemilla de algunos gramos con algunos boxeadores. Hemos colgado en el blog y en Facebook también, a través de Twitter lo pondremos ahora, un vídeo del pesaje de esta tarde, como digo, en el restaurante La Mafia de Madrid. Y bueno, ha salido todo bastante bien. Y justamente de esta velada hemos estado hablando esta semana con Sergio Prado, todo el mundo le conocerá como Schuster. Y bueno, nos ha contado muchas cosas de la actualidad, de las últimas peleas. Él empezó muy bien, empezó con 4 victorias en el profesional, quiero decir. Y luego ha tenido 3 derrotas ahí y esto es lo que nos contaba. La verdad es que yo me encuentro bien, porque son derrotas que tampoco se las puede llamar derrotas. Yo para mí, para mi gente, la de Sergio Romero hubiera sido para mí un nulo, le podíamos haber dado, porque le hice una cuenta en el segundo asalto y para mí llevé todos los asaltos ganados menos el último, que estaba un poco cansado. Pero vamos, y luego la segunda perdida ha sido también con Chiqui, que me quitaron un punto en el último asalto, y la tercera fue con Maravillita, que fue una desgracia que tuvieron la lesión. Y nada más, con muchas ganas y ya por todas. Pues esta temporada va a ser donde espero explotar, como aquel que dice. Tengo muchas ganas, como te he dicho, y tengo mucho dentro y ganas de demostrarlo. Pues hombre, he estado corriendo en Ávila, me he ido a correr todos los fines de semana para allá y estaba haciendo al día 3 entrenamientos. Tengo 2 negocios de hostelería y este mes los he dejado a un lado para dedicarme 100% al boxeo, que es lo que me gusta y lo que me da a mí buenas vibraciones. Muy bien y muy motivado y con muchas ganas. Hacía mucho tiempo que no me encontraba así, con esta seguridad, y a por todas. Es una oportunidad que me han dado, al rival le he pedido yo, y también pues para una prueba para mí mismo también. Pues nada, Karim es un luchador que hay que tener cuidado con él. Ha sido muy bueno, es bueno. Pero nada, yo pienso que estoy muy bien y hay que respetarlo como a otro cualquiera, pero me gusta como estoy y estoy seguro de mí mismo. De peso llevo ya pues 2 semanas en el peso, o sea que muy, muy fuerte y con muchas ganas. La pelea mía con Karim va a ser un gran espectáculo y luego también voy a tener a mi compañero Iván Morote y Alex Mora y a Georgi, que son grandes combates. Así que nada, os espero allí y espero que os guste a todos. Hombre, siempre, siempre por casa, está claro. Pero vamos, no deja de tener también de que se pueda perder algún compañero mío o algo, pero vamos, yo espero que ganemos todos y lo deseo. Pues aquí teníamos a Sergio Prado, que bueno, hacía un breve análisis también de la velada de mañana. Les invitaba a todos ustedes a que acudan a la velada. Y bueno, Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la semana? Pues la semana en su sitio, que tal y como están las cosas no es poco. Ya veo. Gracias por preguntarme, Miki, ¿qué tal mi semana, compañero? Ya, bueno, me ha pillado ahí. Bueno, vamos a seguir con esto. Sergio, ¿qué puedes decirnos de esta pelea también? Pues de Sergio ya hablamos brevemente la semana pasada. Recordaréis que hicimos una pequeña referencia a su récord con estas cuatro primeras victorias en lo que parecía una carrera meteórica, truncada a partir de la quinta con tres peleas, quizá desde cierto punto de vista algo inexplicables. Y me refiero, digo inexplicables, porque Sergio, como todo el mundo que haya tenido la gran suerte de poder verle, es un boxeador tremendamente físico, agresivo pero sin perder de vista la técnica, y sobre todo es un boxeador que, de los que todos esperamos, los buenos amantes del boxeo, que dé espectáculo. Por eso mismo, durante estas tres últimas peleas, en las que siempre hemos ido con cierta expectación, que al final hemos visto truncada, también hay que referir que ha tenido buenos rivales, eso que no lo perdamos de vista, pero sin embargo no podíamos comprender cómo ha podido dar un boxeador con semejantes cualidades este pequeño bajoncillo, podemos llamarlo así, de alguien que, del que esperamos tanto. Bueno, a él le hemos escuchado que tiene muchas ganas. Y yo creo que eso es lo fundamental en este tipo de boxeadores. Es un boxeador que, como aquel que dice, no es nuevo en este oficio, pero sin embargo sí está empezando, y en el terreno profesional, y puede ser más mental, que es lo que referíamos en las anteriores emisiones, que físico, que como hemos visto está como un cuchillo. Y Karim ha sido un boxeador espectacular en España. El mismo Sergio dice que ha sido muy bueno, ahora es bueno. Pues ¿qué piensas de esto? Pues yo creo que Sergio lo ha resumido perfectamente. Karim Khabib ha sido un verdadero espectáculo, un show cada vez que se subía al ring. Velocidad, fuerza, técnica, precisión, boxeador completísimo, que hemos visto en numerosas ocasiones a diferentes niveles. Quizá podría haber dado un poquito más de sí en ciertos momentos de su carrera, y ahora llega contra un boxeador de las características de Sergio, que hemos visto cómo es, más joven, con más ganas que él, lógicamente. Karim, al fin y al cabo, no está de vuelta, pero casi. Y, sin embargo, sí que compite contra la experiencia. Con lo cual podemos ver una velada muy entretenida. Bueno, esta pelea sí se presume interesante. Y otra pelea, que también hemos hablado de ella el otro día, tampoco entramos demasiado en materia, porque sabíamos que esta semana íbamos a estar con Dani Pérez Salido, y que se va a enfrentar a George Siklauni. Bueno, voy a repasar un poco los récords de los dos también, porque el otro día no entramos mucho en materia. Dani, pues lleva 16 peleas, 13 ganadas con 3 KOs, 3 perdidas. Y George lleva 7 combates, 5 ganados, 1 por KO y 2 perdidas. La última la ha perdido. Dani viene también de perder su último combate contra Rubén Barón. Y bueno, siempre las peleas que ha perdido Dani han sido en momentos muy importantes, 2 campeonatos de España y contra Rubén Barón. Pero bueno, vamos a pasar a que nos cuente un poco él cómo se encuentra en estos momentos. Allá, pues mañana es la pelea, pero esto es de hace un par de días. Y sobre todo, cómo ve a su rival. Dani, ¿cómo estás físicamente ahora mismo? La verdad que bastante bien. Llevo ya tiempo, agosto, todo el verano entrenando, y con ganas de volver a pelear. ¿Cómo andas de peso ahora mismo? Bien, sin problema. Los kilos que te quedan para la última semana, pero ya si tú hace más de un tiempo, de una semana y media, dos, bastante bien. ¿Qué peso? Se lleva George, o Georgie, como le llamamos. He hecho bastante guantes con él. Cuando peleé con Crespo me estuvo ayudando él, y muy rápido, explosivo, tío fuerte, bastante fuerte, y con un bolso cómico. No, será una pelea difícil, pero me gustan estas cosas, las cosas difíciles. Una buena pelea. Pues sí, tenía razón, se presume buena pelea. Hace, yo creo que fue en junio más o menos, mayo, Patricia y yo tuvimos la oportunidad también de ir a grabarle los entrenamientos, verle, seguirle, vamos, no me voy aquí a tirar de la moto, pero vamos, una especie de 24-7 de entrenamientos, y físicamente es un portento impresionante. Sí, físicamente se ve que se preocupa muchísimo por aguantar en el ring, sobre todo, porque vamos, o sea, lo que tú has dicho, vimos el entrenamiento, tratamos de seguirle y al final dijimos, te esperamos aquí, dejamos la cámara y sí, tú entrenas. Era complicado, sobre todo el ritmo de entrenamiento que lleva. Estuvimos viéndole el... ¿cómo se llamaba este? El tipo de entrenamiento que hacía. El crossfit. Fueron muy amables, por cierto, en San Sebastián de los Reyes tienen ahí el centro de CrossFit, algún día iremos ahí a hablar con ellos. Sí, nos invitaron a hacer un entrenamiento, así que cualquiera que se atreva, que vaya ahí a... San Sebastián de los Reyes están las instalaciones más grandes, bueno, parece esto un anuncio, de Europa, de CrossFit. Sí, es verdad. Para todo el que no haya visto, tiene ahí en el vídeo que le hicimos a Dani el entrenamiento. Ya lleva casi 2.000 visitas ese vídeo, o sea que algunos de los que nos estéis oyendo lo habréis visto. Y bueno, yo creo que Dani es el gladiador, el prototipo de boxeador, gladiador de este siglo, vamos. La verdad es que sí, como habéis dicho, ya habéis apuntado los dos, Dani es un boxeador muy físico, pero de todas formas no perdáis de vista ninguno las cualidades técnicas que tiene. Un hombre muy bien sentado, te digo sentado, no esto, porque domina perfectamente las circunstancias del combate, los tiempos en los cuales está atravesando la pelea. Y sobre todo lo que sí que quiero recalcar y recordar es que Dani viene ahora mismo de la universidad. Es decir, lo que aprendió en la última pelea contra Rubén Barón le va a venir en esta pelea, que desde mi punto de vista, vamos a ver a un Dani no renovado, pero sí nuevo. ¿Y su rival, George? Bueno, pues de George podemos decir, es un boxeador que tiene 5 victorias. Para ser honesto, hemos podido verle poco, y la vez que lo hemos visto, todos recordaremos las circunstancias tan extrañas en las que acabó aquel combate, que desgraciadamente se han vuelto a reeditar a nivel internacional durante esta semana, y yo creo que todo el mundo ya sabéis de quién estamos hablando. No adelantes, Javier. Pues en ese sentido, con lo cual George de esa pelea podemos extraer un boxeador quizás incluso tan físico como Dani, desde otro punto de vista más rocoso, rápido, buena cintura, fuerte, con lo cual vamos a ver un choque de colosos. Dani siempre tiene la ventaja, bueno, ventaja. Había gente que decía que los zurdos no debían de poder pelear. Dani es zurdo y de eso se aprovecha muchas veces. Rubén Barón, estuvimos con él también hace una semana y nos contaba que los primeros guanteos que él hizo contra zurdos, preparando la pelea contra Dani, le eran complicados. Por eso digo que, bueno, además hay pocos zurdos. Vamos a ver cómo llega la pelea a George, porque Dani es un... Desde luego, pelear como un zurdo es como ir a Colombia y hablar en latín. No hay quien se entere de dónde está. Exactamente. Pero bueno, pues ahora vamos a pasar a uno de los temas más importantes, sobre todo del día. Porque esta noche se va a producir, probablemente, digo se va a producir, porque yo creo que es... Bueno, yo creo que va a ganar Petrov. Creo que, como dije el otro día, acabo en el octavo asalto. Aún quedan pocas horas, estoy pensando en apostar incluso. Voy a mirar si en alguna casa de apuestas dan el combate para poder apostar. Tampoco hay que pasarse, pero bueno. También, por cierto, aunque esto no venga ahora a cuento, no sé si habéis visto en la pelea que más tarde pasaremos a comentar, del Mayweather-Ortiz, la mujer de Mayweather casualmente apostó que Mayweather iba a tumbar a Ortiz en el cuarto asalto. No me extraña que se levantase Ortiz con esa sonrisa. ¿Le debes algo, Ortiz? Yo he visto una foto solo, que salía la foto de la apuesta, y era solo había apostado, creo que eran $100, y había ganado 2.000. Es decir, si eso es lo que hace en público, podemos imaginarnos lo que... En esos niveles era para una manicura, porque no creo que estemos hablando de algo que le solucione la vida. Bueno, es decir, si ella había apostado $100 y le dieron 2.000, madre mía, el que haya puesto un poquito más. A ver quién ha sido el valiente. Sí, bueno, claro. También hay que verlo. Bueno, pero voy a centrar un poco, que me he ido por las ramas, de esta pelea del Petrov Maidana. Ayer tuvimos la mala noticia, creo que malísima, de las peores para el boxeo español que hemos tenido en... No voy a decir en la historia, porque no sería cierto. Pero sí que de las peores de mucho tiempo. A mí, yo tengo un mal sabor de boca porque Marca Televisión De hecho, el viernes pasado, cuando estábamos aquí en el programa, lo dijimos, que lo habían confirmado casi al 99%. Y bueno, parece que ese 1%... pues ha triunfado, desde luego, Álvaro. Pero bueno, es algo que no es nuevo en el mundo del boxeo en España. Hemos visto cómo hemos cambiado, por circunstancias que nadie comprendía, con buenos shares, buenos ratings, programas de radio, de televisión, que han variado o de cadenas, o de horario, o empiezan muy fuerte, se retiran, y no hay ninguna circunstancia aparente que pueda justificar ese tipo de cambios. Lo que hay es un problema de falta de coherencia, por algo que a mí se me escapa, sinceramente, no lo comprendo, y que hemos venido sufriendo durante los últimos años. Tú mismo has dicho antes, has hecho una referencia en el tema de Castillejo, como hemos visto este tipo de cosas antes. Hemos estado arriba, hemos tenido a una persona 8 veces campeón del mundo, que no se le escape a nadie. Que desgraciadamente se le conoce por haber pasado por Supervivientes en vez de por sus méritos deportivos. Y pensemos en la gente, en la talla de la gente a la que se ha enfrentado. Óscar de la Hoya es una persona que no se ha subido a un ring en los últimos tiempos por menos de 40 millones de dólares. Y aquí, es increíble. Y aquí lo que estamos racaneando es horario infantil, que sinceramente, ¿qué niño está a las 6 de la mañana despierto? Que esa es otra. Yo hace mucho tiempo, o prácticamente nunca, he visto que un campeonato del mundo se dispute a la 1 de la madrugada. Entonces, esto es para todo el que nos esté escuchando y en algún momento se haya planteado que marca televisión está diciendo la verdad. Yo les garantizo que a la 1 de la mañana no va a ser la pelea. Presumiblemente, la velada va a empezar a las 9, más o menos, pues entre una pelea y otra, a las 11 de la noche, de hora argentina, empezará la pelea de Petrov. 11, vale, vamos a ponernos como tarde a las 12, pero es que eso ya serían las 5 de la mañana. Como mucho, la pelea, si es a 12 asaltos de 3 minutos, puede durar, bueno, 36, más luego los descansos y demás, pues pónganle una hora. 6 de la mañana. ¿Quién está despierto a esa hora? Es que yo creo que solamente un bebé puede estar despierto a las 6 de la mañana llorando, y la madre que va a cuidar al niño. Y desde luego no creo que un niño de 6 años venga de un botellón a esa hora. Lo veo cuanto menos complicado. Pero aun en el caso de que fuese a las 7 de la tarde, el niño recién llegado, ¿qué problema hay en que el niño vea boxeo? Estamos hablando de un deporte en el que la nobleza, salvo casos excepcionales, brilla por su presencia absoluta, reina sobre un ring, sobre todo el respeto a unas reglas que dos contendientes en igualdad de condiciones han acordado respetar, que está supervisado por un médico por cualquier tipo de circunstancia desagradable o desafortunada que pudiese ocurrir. Tenemos alrededor una cantidad de gente de expectación en países que no estamos hablando de esto, en Estados Unidos. Una expectación que se genera con cualquier combate de boxeo brutal. Los valores que transmite aquello, ¿qué son? Trabajo, un trabajo duro. ¿Alguien ha visto subirse a un tío con michelines a un ring? Yo no. Estamos hablando de coraje. Estamos hablando de respeto a las reglas. Pero todo eso, por supuesto. Pero a mí lo que más me molesta es que nos intenten engañar. Es decir... Eso es, que nos tomen por tontos. Sí. No creo que... Hace pocos meses veíamos que marca televisión, la misma televisión que ahora dice que no emite una pelea porque puede ser en horario infantil. Hace muy pocos meses, me acabo de acordar de este dato, Shane Mosley le intentó disputar el título mundial a Manny Pacquiao. No sé si ustedes se acordarán, señores de marca televisión. Y esa pelea la vimos a las 5 de la madrugada. Es decir, terminó sobre las 6 y pico. No sé, amigos, qué diferencia hay entre la noche del boxeo y que pelee Mohamed Ali contra George Foreman en los clásicos a las 10 de la noche con que pelee Petrov Maidana. Es que es increíble. Hay mayor nivel de violencia, o hay mayor de nivel, que además violencia, es que es un tema que suele salir mucho cada vez que alguien que no conoce el boxeo se pone a discutir sobre este tema, y qué violencia hay. Pero bueno, al margen de todo esto, 10 de la noche, ¿hay menos niños a las 10 de la noche viendo la televisión que a las 6 de la mañana? Pues obviamente no. Los clásicos niños que se levantan a las 6 a ver boxeo, pero ¿qué? Es que es una... Sí, es tremendo. Yo estoy indignado. Ayer lo puse en el Twitter, gracias a mucha gente que me apoyó en lo que dije, que me dijeron que tenía razón. No sé si tendré la razón, pero desde luego tengo mi razón. Creo que en este país, marca tenía que apostar. Los datos son los datos, es decir... El viernes pasado, mientras que hacíamos este programa y entrevistaban a Petia Petrov, marca televisión, repito, marca televisión, esa televisión que apoya a unos un momento del boxeo, luego no les vuelve a apoyar, tuvo 400.000 espectadores, que es un share del 3,2%, estamos hablando de las 10 de la noche de un viernes. Y eso es Petrov hablando. Eso es Petrov hablando, efectivamente. Que os diré una cosa, Petrov hablará muy bien. Pero Petrov no es un poeta, es un boxeador. Donde hay que verle es encima de un ring. ¿Qué sentido tiene ver a Cela patinando? Nadie, todo el mundo quería comprar sus libros. Claro. Sí, sí, sí, sí. Para mí es lamentable, dantesco, esperpéntico, el engaño. El engaño, la mentira a la que nos están sometiendo continuamente. Y ponernos la miel en los labios. Eso es lo que más me molesta también. Porque sí, porque ahora les voy a dar el link para que, bueno, como quedan pocas horas, bueno, les dará tiempo a teclearlo en estas pocas horas. El link en el que nos ha facilitado la hermana de Petia Petrov, Natasha, un saludo desde aquí también, para que ustedes puedan seguir la pelea en directo a través de internet. Desgraciadamente por la tele no, pues habrá que verlo en internet. Y les voy a dar el link, es www.tvpublica.com.ar. Repito, www.tvpublica.com.ar. Ar de Argentina. Argentina, ese país, lo va a dar en directo. Como podemos ver, Televisión Pública de Argentina. Ellos lo dan en la pública. Aquí tenemos que hacer virguerías para poder verlo. Y esta semana, Petrov llegó allí el 19 de septiembre, el lunes. Y tal cual aterrizó, fue a su hotel, demás. Y por la mañana tuvo una rueda de prensa en la que estuvo también presente John Jones, uno de los que esperamos que... Y vamos a tener una conexión con él. Este es un periodista argentino del diario Olé, un analista bastante prestigioso de boxeo. Y queríamos que estuviese con nosotros esta noche, no ha podido ser por causas técnicas. Intentaremos tenerle para la semana que viene, sino que nos analice la pelea o, bueno, cómo se ha seguido desde Argentina y demás. Y bueno, Petia Petrov, que ha tenido un entrenamiento público en la Plaza de San Martín, que ha sorprendido mucho técnicamente. Estuvo ahí con Ricardo Sánchez Atocha, un poco ahí. Y también estuvo el chino Maidana. La verdad es que tuvo mucha expectación. ¿Cómo veis? ¿Sería viable un entrenamiento público en este país? Pues ni siquiera lo ponen por televisión. Imagínate cortar una calle. Madre mía, es que es tremendo. Bueno, pero yo me imagino un llamamiento de un entrenamiento campillo preparándose para su combate el 1 de octubre, y te aseguro que iría mucha gente a verlo. Yo también lo creo, hombre. No hay que perder de vista el dato ese de 400.000 personas viendo a un boxeador hablando por televisión. Sí, pero Álvaro y Patricia, el problema de verdad no es que la gente no vaya a verlo, sino que no dejaría de hacerlo. Hemos visto, tienes 400.000 personas viendo a Petia Petrov en el momento en el que se hace. ¿Qué ha pasado acto seguido? Ha dejado de hacerse. ¿Tú te crees que dejarían hacer algo así en un espacio público si hay niños por la calle? Claro. No, claro. Que esa es otra. Bueno, no voy a meterme a debatir con el señor Arturo Pérez Reverte, también iba a nombrarle, pero no. No vamos a hablar y bueno, pues sí, vamos a centrarnos en lo nuestro, que es en el boxeo. Sí, y este tipo de cosas desgraciadamente pasan. Y para eso estamos, entre otros, vosotros escuchándonos y nosotros intentando hacer lo mejor posible para poner este deporte en España en el lugar del que nunca debió bajarse. O sea, no, bueno, todos sabéis que luego tenemos una parte de boxeo histórico, pero la gente de más edad que nos estáis escuchando recordaréis el país paralizado con peleas de Urtain. Recordaréis al Poli Díaz en el Palacio de Deportes por el título europeo. Sí, sí, si parecía un Madrid-Barça, si no había nadie por la calle. Recordaréis ese tipo de cosas, y por alguna circunstancia de un tiempo a esta parte eso ha caído, y entre todos yo creo que Álvaro, mi Patricia, pues podemos volver a reflotarlo. Tenemos la materia prima, los boxeadores, tenemos la segunda parte de la materia prima, que son los aficionados, pues vamos a unirlos a los dos. A los aficionados, a los que invito a que a través de Facebook, que busquen Guantes de Lobo, y a través de Twitter, @guantesdelobo, nos comuniquen un poco también sus impresiones acerca de este tema, porque sí, a través de Facebook sí que hemos tenido bastantes comentarios sobre este tema, pero bueno, sobre Twitter hemos tenido pocos. Entonces, día a día intentaremos crecer ahí, intentaremos que no nos plagien, y también vamos a pasar a recordar los récords de estos dos boxeadores, que los recordamos el viernes pasado, pero bueno, ya como quedan pocas horas, algunas personas se les habrán ido los datos de la cabeza. Y un Petia Petrov, que tiene 33 peleas, 29 victorias, 13 de ellas por KO, y solamente 2 derrotas. Entonces, bueno, por eso mismo le han aceptado que pueda pelear este título. Invito a todos ustedes también a ver un vídeo de la carrera de Petia Petrov. Dura unos 7 u 8 minutos, pero bueno, de aquí a las 2 de la mañana o 3 que pelee Petrov, pues tienen ustedes tiempo. Y también el vídeo highlights que le hice, bueno, que le hicimos aquí en Guantes de Lobo, y que a mí me hace especial ilusión. Tiene una banda sonora que Requiem for a Dream, para el que le guste la canción y no sepa cuál es, que me trae buenos recuerdos, me gusta mucho. Y un chino Maidana, que Patricia tiene mejores datos que yo sobre él. Bueno, ya sabéis que del chino Maidana podríamos estar hablando largo y tendido, pero vamos a ser breves. Maidana tiene 32 peleas, 30 victorias, 27 por caos y también solo 2 derrotas. Viene de ganar a Eric Morales, al que disputó el título que ahora pone en juego con Petia Petrov. Y como ya sabemos todos, Maidana tiene una pegada espectacular, que casi sí. Parece que va sin guantes. Podría pelear sin guantes, sí. Sí. Aunque vamos a recordar que esta victoria a Eric Morales fue a los puntos, lo que en el chino Maidana sí que es una noticia. Así que a ver si con un poco de suerte gana Petia. No, no hace falta que le hagas un KO, Petia. Yo quiero KO en el octavo. Voy a apostar por ello, Petia. Hazme rico. Yo con que le ganes y hagas un buen espectáculo, me parece perfecto. Sí, no, nos reíamos ahora cuando hemos dicho lo de los puños, porque ha habido algunas personas, gracias a Dios, gracias a este programa, que están intentando también, bueno, estamos intentando llegar a un acuerdo con ellos y para temas de sponsorización y demás. Y bueno, como está relacionado con el mundo del boxeo, pues el otro día estuvimos ensayando algunas cosas y salió el chino Maidana por ahí. Entonces, por eso teníamos aquí un poco de... ¿Cómo no? Tenemos al chino Maidana más presente que Petrov. Sí, sí, tardamos bastante tiempo en hacer esas cuñas. Aún no las vamos a emitir porque aún no tenemos ningún acuerdo con ellos. Pero con los que sí tenemos un acuerdo, por el momento de colaboración, y yo estoy contento. Con Boxeo Total. Estuvimos hablando con Joaquín González Pizarro, que es el... Pues sí, podríamos hablar del director de Boxeo Total. Vamos a empezar a colaborar con tema de noticias. Ellos nos van a pasar noticias que tienen. Es una página web muy interesante. Pueden meterse todos, boxeototal.com. Y también tenemos otro acuerdo con Daniel Romero. Por cierto, este hombre empezó en el 2008 con algo similar a lo que estamos haciendo nosotros también, tema de entrevistas. Es una persona que está muy relacionada con el tema de los deportes de contacto, ya no solo el boxeo, y que tiene una página web que la verdad es que me quedé sorprendido con las cifras de estadísticas con las que se mueve la página de visitas y demás, que se llama spaceboxing.com. Ahí también vamos a ver si... Bueno, ya tenemos un acuerdo de colaboración verbal, pero bueno, aquí el honor por encima de todo, creo que nuestra palabra vale, la suya también. Le haremos publicidad ellos a nosotros, tendrán el link, también podréis escuchar en su página, en sus páginas web, tanto de Boxeo Total como de Spaceboxing, el programa de radio, es decir, por el boxeo que haga falta. Aquí no hay que tener enemigos, todos tenemos, o sea, invito desde aquí a que la gente distribuya noticias, nos mande noticias, les mande a Boxeo Total, les mande a Spaceboxing, cuando vayan a organizar una velada, nosotros nos comprometemos a llamaros incluso y que nos contéis la velada, nos la contéis, pues este va a pelear contra este, incluso llamar a boxeadores amateur, neoprofesionales, profesionales. Aquí, este programa va a ser de todos vosotros también. O sea, queremos mucha colaboración por vuestra parte, pero colaboración para salir aquí. Este es un programa semanal de una hora, hora y pico, y también tenemos que tener contenidos que nos deis vosotros, que nos brindéis vosotros, porque queráis distribuir más el boxeo, hacer el boxeo más grande. Y bueno, vamos a pasar a hablar de una polémica que continúa una semana, bueno, prácticamente una semana después, a 6 días. Y no es otra que la polémica del Mayweather Ortiz. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, from the capital city of the United States of America, Washington, D.C., ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Y en la esquina azul, con el calzón negro y naranja, con un récord de imbatibilidad de 42 combates, 26 de ellos por la vía del KO, Floyd Mayweather. Y en la esquina roja, con un peso de 66,5 kilogramos, lleva 29 peleas, 22 de ellas ganadas por la vía del cloroformo, 3 perdidas, 2 nulos, Víctor Ortiz. Bueno, este tema me tiro aquí un poco de la moto intentando imitar a los grandes, los más grandes, no me ha salido muy bien, pero bueno, vamos a intentar que todos ustedes pasen este mal rato de la mejor manera posible. Yo estoy ya casi sudando, me he quedado sin respiración ahí en el intento, no entraba la canción, bueno, vamos poco a poco. Bueno, después de estos sudores fríos, vamos a comentar un poco este tema. También en este tema hemos tenido a varios expertos en la materia, como son, bueno, no sé si decírselos todos. Sí, se los decimos, ¿no? Sí, hombre, sí. Hemos tenido a un boxeador profesional, que ya lo han oído hablar antes, pero bueno, van a oír su opinión sobre este tema. Hemos tenido a un exboxeador, que en el fondo le han truncado la carrera por una negligencia médica, ya se puede decir negligencia. Y hemos tenido un árbitro, que es árbitro internacional, que para mí, personalmente, es el mejor árbitro que hay actualmente en España. El señor Vázquez ha sido el más grande, ahora le toca el paso a Agapito Gómez. Y creo que vamos a pasar a escuchar pues la opinión de unos y de otros acerca del Mayweather Ortiz. Creo que vamos a comenzar con Agapito. Y esto es lo que nos cuenta. Bueno, pues yo el combate yo le vi que, bueno, lo iba ganando Mayweather muy bien, ¿sabes? Iba ganando los asaltos que ya han transcurrido, los estaba ganando bien. Estaba ganando bien la pelea. Y Ortiz, en una desesperación, le metí un cabezazo a posta y estuvo todo muy bien, perfecto, con la designación de la amonestación y quitarle un punto por eso. Y luego me imagino que me estás preguntando por el acontecimiento de cuando volví a dar el árbitro del box, ¿no? Eso es. Bueno, pues resulta que está todo perfecto. O sea, está todo perfecto, nomás que hay que verlo, que le hacen la amonestación y llama a los boxeadores para empezar a pelear otra vez y le dice, box es para pelear. No es para vacilarle como le quería vacilar también el Ortiz. Así que el Mayweather le metió un crochet de izquierda y un directo que, vamos, que todavía se está diciendo que ha pasado. Ya, perfecto. Claro. Bueno, esta es la opinión del gran Agapito. Vamos a pasar a escuchar a César Cepeda. Lo que les he dicho es un exboxeador que vio. Bueno, luego hablaremos un poco más de él, un poco más adelante. Tenemos también una entrevista con él. Y luego le explicaremos más adelante, pero es un exboxeador que es entrenador, creo que muchos le conocerán ya. Vamos a pasar a escuchar su opinión. Pues hombre, sinceramente yo creo que Ortiz se podía haber levantado y podía haber seguido. Cualquier boxeador, si le tiran de esa manera, pues se hubiese levantado y se hubiese comido a su rival y a la esquina. O sea, directamente Ortiz se levantó, ni protestó, se levantó sonriendo y yo creo que creando una segunda pelea. Realmente esa es mi opinión. ¿Y tú qué habrías hecho si hubiese sido Mayweather? Si hubiese sido Mayweather, después del cabezazo, pues bueno, pues hubiese ido la pelea, no hubiese ido a noquearle en ese momento, hubiese ido pues lentamente pues a devolverle el acto que tuvo Ortiz, pues directamente le hubiese hecho sufrir poquito a poco para que hubiese caído y hubiese sufrido asalto tras asalto realmente, no lo hubiese tirado así de esa manera, porque ahí realmente pues igual no se pudo lucir. Bueno, no se pudo lucir, habrá gente que esté de acuerdo, otra no, pero bueno, opiniones para todos los gustos. Y por último vamos a pasar a escuchar la opinión de Sergio Prado, de Schuster, sobre esta pelea. Pues hombre, nos hubiera gustado ver a todos un poco más de la pelea. Ortiz pecó de inocente y Mayweather, que es un tío que es muy listo, está en otra liga, pues claro, aprovechó y se la devolvió. Pero a todos nos hubiera gustado ver un poquito más. Del caos. Yo lo hubiera hecho también, porque esto es boxeo, es un deporte y no deja de ser el deporte y las cosas feas se pagan. Esto no es tenis. Desde aquí mandar un saludo. Le hemos cortado ahí porque pensé que no. Bueno, da igual. Tenemos tres opiniones bastante bastante, bueno, distintas, ¿no? Podría decirse. Y entre nosotros también discrepamos en alguna cosa. Entonces, bueno, quiero que vosotros también deis vuestra opinión como expertos en boxeo, analistas. Bueno, yo he de decir que respeto totalmente la opinión de Agapito, porque como técnico internacional sabe muchísimo más que yo, por lo menos. Pero yo que vi la pelea en directo, o sea, a mí la sensación que me dio el árbitro no fue... O sea, yo en ningún momento le vi decir el box que dice Agapito. O sea, yo le veo dando las indicaciones, puedo decir que he visto ese primer plano 20 veces del árbitro dirigiéndose hacia los jueces que están abajo, dando las indicaciones, y cómo Mayweather se acerca a Ortiz para darle un abrazo y según le dice, no, no, no, quita, quita, que aquí vengo yo, y le da. Y la cara del árbitro es de, no me lo estoy creyendo, se me ha ido de las manos y ya le voy a hacer la cuenta porque no estaba ni mirando. Esa es mi opinión. ¿Tú personalmente qué habrías hecho si hubieses sido Mayweather? ¿Quién, yo? Sí. Yo si hubiese sido Mayweather, yo creo que hubiese hecho lo que dice César Cepeda. Le hubiese devuelto ese cabezazo poco a poco y habiéndole hecho sufrir. Y si de verdaderamente soy tan superior a Ortiz como tanto que ha dicho en las ruedas de prensa previas y tanto que dice de yo soy el mejor y soy estupendo, llevo desde los 9 años, o sea, desde que Ortiz tenía 9 años peleando, se lo hubiese dado un espectáculo y lo hubiese dejado, a lo mejor sí que lo hubiese hecho un caos, pero limpio. A mi parecer, limpio. ¿Y tú, Javier? Pues yo estoy, en cierto modo, de acuerdo con los tres y al mismo tiempo en desacuerdo con los tres. Y me explico de lo que estoy diciendo. O sea, una cosa es, como muy bien dice Agapito, que en eso también discrepo con Patricia, que Joe Cortez dé la señal de box, que yo creo que efectivamente sí que lo hizo, y otra muy distinta es, una vez que se lo han dado, aprovechar la ocasión para otra vez volverte a reconciliar, pero que ya lo has hecho, y en el momento de la reconciliación, que es lo que exactamente ha pasado, aprovechas la ocasión de la defensa baja, el cuerpo, podemos decirlo, flácido. Sí, le podía haber hecho, le podía haber hecho mucho daño. Y en ese momento lo aprovecha. Ya no es que técnicamente, o desde el punto de vista del reglamento, esté bien o mal, que como dice Agapito, está todo perfectamente en orden. Es simplemente el fondo que tiene un tío como Mayweather. Tú lo que no puedes hacer es abrazarle de nuevo y aprovechar esa circunstancia para tirarle a la lona. ¿Tú qué habrías hecho? Si fuese Mayweather. Pues yo, si fuese Mayweather, de verdad, yo si me hubiese enfadado, habría ido a por Ortiz en el momento en el que me da el cabezazo. Desde luego, yo lo que no espero es una reconciliación, segunda reconciliación, una vez que ya han dado el box, y en el momento de la circulación, de la reanudación, sí, aprovechar para noquearlo. Eso, amigos, es lo que se llama cobardía. Rastrero, ladino, y lo podéis y lo podéis calificar de la forma que vosotros queráis, pero vamos, es una cosa que está ya no solo que el reglamento no solo el deporte es reglamento. El deporte es una actitud, un espíritu ante las cosas que surgen a lo largo de la vida, superar las adversidades. Y una adversidad no se supera cuando no existe. Es decir, machacar a un tío que está mirando al tendido, eso es un obstáculo, pues es una cosa que no... Yo no le... Creo que a mí, personalmente, me sobra el directo que con el que le tumba. El crochet no me parece excesivo, es decir... Pero el crochet se lo puedes dar en el antes de la reconciliación. Tú lo que no puedes hacer es reconciliarte 3 veces y casi pedirle el teléfono para una cita después del este, y en el momento en el que te lo ha dado y casi te ha dado un masaje en los pies, aprovechar para darle. Ya, pero en el fondo Ortiz también estaba jugando sucio, es decir, a ti te dan un cabezazo y el momento que tú tienes oportunidad se la devuelves. Bueno, pues ahí ya entra también la moralidad de cada uno. Pero evidentemente, pero eso es ya, es para eso está el reglamento. Y por eso mismo a mí, esto es otra cosa que Joe Cortez el otro día me parece que estaba viendo los toros. Hombre, porque, ya está un poquito... No me digas, es que si os fijáis bien y repasáis el vídeo del cuarto asalto, Ortiz repitió el cabezazo 2 veces antes, sí, del de verdad. Sí, sí. No fue tan espectacular, tan evidente, pero Ortiz, vamos, es que parecía que le habían puesto 2 cuernos y que el otro iba con un capote. Sí, sí, tremendo, tremendo. Con lo cual, es que Ortiz, si tú eres Joe Cortez, mira, ni un punto, quitas el espectáculo, vale, pero es que 3 veces lo descalificas y se acabó. Aquí paz y después gloria. Bueno, y sobre la reacción de Ortiz, riéndose. Pero Ortiz, amigo, ¿de qué te estás riendo? O sea, de verdad te entretiene que te machaquen mientras tú estás mirando a la guapísima de la primera fila. Sí. ¿Pero qué gracia te hace? O sea, a mí esto me recuerda a algo. Y es que siempre hay que mirar al lado bueno del mundo. No sé si os acordaréis. Sí, sí, sí. Del lado del mundo, pues eso es lo que hace Ortiz. A ver, vamos a escucharlo. Be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Eso va por ti, Ortiz. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Eso, Ortiz, si todavía sabes dónde están tus ojos, ¿no? Para ver. Para el que no entienda inglés, ¿qué significa esto, Javier? Esta canción, no sé si recordaréis los amantes del cine, que seguro que también hay bastantes escuchándonos, es la última imagen que se ve en la vida de Brian, y que en el momento de la crucifixión de Brian, los demás le empiezan a cantar que siempre hay que ver el lado bueno de la vida. Y eso es exactamente lo que hizo. A este no lo crucificaron, pero casi. Desde luego, ahora mismo todavía está buscando el resto del cuerpo y se levantó sonriendo. Madre mía. Es una cosa que no... Por eso cuando César Cepeda dice, yo me habría levantado y habría reanudado, digo, sí, yo también lo habría hecho. Sí, sí, se podría. Pero a ver cómo se levanta. Claro. Bueno. Bueno, yo creo que este tema ya está finiquitado. Esta semana hemos escuchado también a Sergio Maravilla, que ha retado oficialmente a Manny Pacquiao. Está dispuesto a bajar a las 150 libras. Uf. He leído también en otro sitio que aparte de Manny Pacquiao no le importaría nada pelear contra Floyd Mayweather. Vamos a ver esa pelea, bueno, ojalá pelease contra alguno de los dos, ya que Mayweather ha dicho que para pelear con Pacquiao, que mejor dicho, que no necesita pelear con Pacquiao para ser el mejor del mundo. Bueno, yo discrepo completamente de su actitud. Creo que si hay alguien que le puede tumbar y ponerle las cosas claras a Mayweather es Pacquiao. Sergio también creo que puede ser, con la pegada que tiene, yo creo que podría ser un rival espectacular. Pero bueno, vamos a terminar, antes de pasar al boxeo histórico, vamos a hablar un poco de César Cepeda. Hace unos meses tuvimos la ocasión de estar con él, entrevistarle, hacerle un vídeo, que bueno, gracias César también, porque este vídeo lo utilizas para distribuirlo en las redes sociales, como él mismo dice, su carta de presentación. Yo lo hice con muchísimo cariño, porque es una faena bastante importante lo que le pasó, y yo creo que, bueno, para los que no le conozcan, vamos a pasar a escucharle, vamos a pasar a escuchar lo que le pasó. En septiembre del 2006, acudo al Hospital Monte Príncipe, un cirujano comienza a hacerme pruebas durante 6 meses, decide que la mejor solución es operarme la mano, entro en quirófano en abril del 2007, 21 de abril de 2007, cuando estoy despertando de anestesia general, veo que me han operado la mano derecha en vez de la mano izquierda, se lo digo, me vuelven a dormir y me operan la mano izquierda, que era lesionada. Cuando me despierto en la habitación, tenía las dos manos operadas, tanto la mano lesionada como la mano que tenía bien. Vale, quiero recordar a todo el mundo también que en Facebook tiene César un grupo que le podéis dar a me gusta, se llama Justicia César Cepeda, ¿verdad, César? Sí, tenemos ese grupo, luego tenemos otro que es César versus Negligencia Médica y Justicia para César Cepeda, creo que tenemos 8.000 personas entre los tres grupos, y se han tenido que hacer más grupos porque el primer grupo de 5.000 personas, pues bueno, lo llenamos en apenas 10 días. Entonces, pues bueno, están ahí los grupos en los que la gente pues me pone mensajes de apoyo, nosotros vamos contando cómo van las cosas y bueno, más o menos pues para que esto no se quede en el olvido. Realmente, ¿sabes? Que la gente se entere de que los ciudadanos pues tenemos nuestros derechos y que bueno, que por muy grande que sea la empresa contra la que luchemos, pues bueno, que todos juntos, pues bueno, pues que podemos conseguir algo, yo creo. Bueno, César Cepeda, le teníamos ahí, ha contado un poco el tema que le había pasado y... Esto ya es de hace ya años, pero no sé cómo ves tú qué solución puede tener esto. Bueno, pues desgraciadamente para César, en general para el mundo del boxeo español, que nos hemos perdido a un grandísimo boxeador, como estaba demostrando en los estadios iniciales de su carrera, pues la única solución es que la gente que lo ha hecho lo pague. Es lo único que se puede decir, y desde aquí pues ya mandarle todo nuestro apoyo, mandamos todo nuestro apoyo como venimos haciendo en Guantes de Lobo durante ya un tiempo, Y para adelante, que sepas que con todo lo que tú hagas, César, nosotros vamos a estar contigo apoyándote y que se resuelva de la mejor manera posible. César también nos contaba, porque ha cambiado de abogado, ahora después del verano, y bueno, le preguntamos después de tanto tiempo cómo iban las cosas en este momento, y esto es lo que nos contaba. Bueno, pues el abogado este de nuevo ha empezado a trabajar en septiembre el caso, y bueno, pues como existe un gran vacío legal en aquí la justicia española, pues bueno, pues como no sabemos cómo imputar al anestesista, pues bueno, pues hemos decidido retirar la demanda civil, o sea, renunciamos al dinero que nos puedan dar para pedir solo la inhabilitación de estas personas, tanto del cirujano como anestesista como del equipo médico. O sea, yo ante un juez ya no pido dinero ni indemnización ninguna, lo que pido simplemente es pues, que hagan justicia y que inhabiliten a esta gente. Bueno, desde aquí una vez más todo nuestro apoyo a César. Probablemente una vez al mes, más o menos, iremos llamándole para que nos vaya contando pues cómo va el tema jurídico. Ayer me contaba también que estaba incluso pensando demandar exclusivamente por lo penal. Es decir, él me decía que renunciaba al dinero incluso. Pues es que eso, para que se hagan una idea de lo dolido y lo que han podido fastidiarle la vida a esta persona. O sea, por la negligencia de unos, bueno. Si es la vida, ¿qué se le va a hacer? Ah, justicia, es lo único que queda pedir. Que de verdad había, para los que hayan leído un poco esto, los latinos decían, una de las partes de la justicia era dar a cada uno lo que es suyo. Y yo creo que a César, ya que le han quitado lo que es suyo, pues por lo menos que a quien se lo ha quitado reciba la parte proporcional. Sí, a ver, ojalá pase. Sí. Y aquí volvemos al tema de antes, porque es un boxeador, bueno, era un boxeador profesional y ahora ya no lo es. Imaginemos que esto le pasa a Casillas con sus manos. ¿Cuál sería la repercusión y dónde estaría ahora ese médico? Guantánamo le pilla cerca. Al médico ese, si no. Madre mía, la que se podría liar en este, bueno, en este país y en cualquiera si eso sucediese. Pero bueno, creo que ya llevamos 53 minutos de programa, 53-31. Y creo que ya es hora de pasar a hablar del boxeo histórico. Esta sección tiene muy buena pinta hoy. He estado echándole un ojo y Javier, la verdad es que se lo ha currado hoy. Se lo ha currado. No voy a decir que va a ser un tema insuperable, pero creo que os va a gustar, ¿eh? Porque no suele verse. Bueno, no voy a adelantar acontecimientos. Creo que vamos a empezar a hablar un poquito de este tema, Javier, que sé que te gusta. ¿Te gusta la Álvaro, como ya sabrás y como todos nuestros oyentes sabrán, que son gente que sigue el boxeo pues de siempre, a lo largo de la historia y en diferentes categorías nos hemos encontrado con grupos que ya fueran culturales o de una misma procedencia o grupos que fuesen más o menos homogéneos, han dominado ciertas categorías en el boxeo, en nuestro deporte. Así nos encontramos en la actualidad, por ejemplo, en los pesos pesados, que es en la categoría en la que hoy nos vamos a centrar, como los boxeadores provenientes de las repúblicas exsoviéticas dominan el panorama boxístico actual de una forma apabullante. Antes fue el tiempo de los boxeadores afroamericanos. Todos recordamos, hablamos de la semana pasada, Muhammad Ali, tuvimos después ya un tiempo más moderno a Mike Tyson. Fue antes el tiempo de los italianos y llegamos de verdad al tiempo donde queríamos llegar, que fue el tiempo de los boxeadores irlandeses. ¿Y qué época es esa, más o menos? Estamos hablando que el último representante de esta estirpe de boxeadores celtas, como la verdad, sí, lo podemos tener en Jimmy Braddock, tal y como el concepto del boxeo irlandés. Luego hemos visto cómo han evolucionado los boxeadores, pero todo el mundo recordará también la película famosa de Russell Crowe con Jimmy Braddock, sus penurias económicas, bueno, su pelea contra Max Baer, que a Max Baer no es que pagan un papel, es que lo caricaturizan, pero... Pero antes de todo ello, estamos hablando de boxeadores de mitad del siglo XIX hasta ya principios, sobre todo, del siglo XX. Eran boxeadores, todo el mundo se preguntará, cuando hablamos de esto, de estos clanes boxísticos, todo el mundo se pregunta cuál es el motivo por el que surge en todo esto. Hoy en día nadie se explica por qué los soviéticos son mejores que cualquier otro. Yeah. Entraste, nadie lo sabe. Si, y exsoviéticos. Exactamente, exsoviéticos, sobre todo. ¿Cómo queda algún soviético para preocuparse? Efectivamente. Por eso te digo, todo el mundo se pregunta. Pero sin embargo, el boxeo irlandés sí que podemos encontrar algún antecedente en mitad del siglo XIX en la Isla Esmeralda, en Irlanda. ¿Y por qué estos boxeadores son tan...? En general, los boxeadores irlandeses siempre se caracterizan por su rudeza, ¿no? Su rudeza, su fiereza, su capacidad de encaje, pero porque es que, como diría aquel torero, peores cornadas del hambre. Y entonces, que de subirte a pasar hambre de verdad a que te pegue un compañero, pues tampoco es una cosa especialmente complicada. Yeah. Y nos encontramos en Irlanda en mitad del siglo XIX, concretamente en el año 1945, donde empezó lo que se dio en llamar la gran hambruna irlandesa. O sea, todo el mundo habrá visto películas, libros en los que a los irlandeses los llamaban come patatas o ese tipo de cosas, y en verdad era porque los irlandeses comían esencialmente eso, patatas. Uh-huh. Eran gente con pocos recursos, una tierra pues para labrar, os podéis imaginar cómo es, muy buena para las ovejas, complicado para los boniatos. Con lo cual, en el momento en el que entró en lo que se dio a llamar el tizón negro, que es un hongo específico que pudrió la cosecha, varias cosechas de patatas, con lo cual entre el año 1841 y 1851 la población de Irlanda se vio reducida en más de 2 millones de personas, entre muertos y exiliados. Con lo cual, para que os hagáis una idea, en este momento en Irlanda hay 4 millones y medio de personas. Estamos hablando que en el siglo XIX pasaron de 8 a 6. Madre mía. Y ni siquiera han remontado desde aquel entonces. Con lo cual, desde ese, como dirían los ingleses, de ese background, normal que la gente que viniese fuese gente dura, gente que fuese a morder, gente que no tuviese nada que perder, y en este tipo de gente nos encontramos con nuestro protagonista de hoy, que no es nada más ni nada menos que John Sullivan. ¿Qué puedes contarnos de John Sullivan? Veo aquí unos récords impresionantes, ¿no? Sí, pues John Sullivan, como digo, viene de tiempos difíciles, tiempos complicados, y antes de hablar el récord, yo creo que los tiempos complicados se merecen una canción como The Hard Times. A brother, but to my surprise, I find a man corrupt. Although he be my brother, he wants to hold me up, having hard. Bueno, pues ahí teníamos a Bobby Hugh, tiempos difíciles. Y tiempos difíciles era lo que le tocó pasar al bueno de John Lawrence Sullivan cuando nació en el año 1858 en lo que hoy es Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. Bueno, pues John Sullivan, la juventud que pasó, pues tiempos difíciles, juventud complicada. Fue detenido en varias ocasiones, siempre por peleas ilegales. En aquel tiempo hay que tener en cuenta que muchas de estas peleas estaban ilegales, siempre con los puños desnudos, otras veces no. Y nos presentamos en el año 1879, cuando Juanito, podemos decir, con 21 años, Juanito tenía 21 años todavía, y llevaba un récord pues sencillito, de los que no asustan, 450 peleas ganadas. ¿Con cuántos años? 21. Madre mía. Aquí hay gente que llega a 30,2 y ya parece el campeón del mundo. Sí, sí. 450 peleas ganadas con 21 años. Con 21 años. fue en el momento en el que, claro, ofreció $500 a cualquier persona en América, $500 de la época, que recordemos que hoy en día serían unos $11,000, aproximadamente 9,000 euros, por pelear contra él. Madre mía. A ver quién se sube a pelear contra un amigo como este. Hizo un viaje, ¿no? Este hombre. Esto, claro, en el momento, bueno, ya sabéis, todo en aquella época eran muy aficionados al show Los Freaks y este tipo de cosas. Y entonces se enroló en ese mismo año en una especie de tourné que iban a hacer de, como dicen los americanos, coast to coast, de Ajá. costa a costa, en el que estaba programada que hiciese unas 195 peleas en 136 ciudades. Y en solo 238 días. Madre mía. Hay gente que entrena menos. Bueno, es que eso es prácticamente, o sea, 195 peleas en 238 días. Es que es prácticamente una pelea, bueno, es que es una locura. Pelea, sí. Es que no es ni una cada dos días. No, no, es hay días que pelea seguido. Hay días que pelea dos y a saber qué le echan por ahí. Métete en Arkansas tú a pelear con cualquiera. Te ponen una vaca y la tienes que tumbar. Eso sí, ganaría algo de dinero. Porque, hombre. Hombre, en aquel momento siempre que peleaban fueron por $250. Lo que hoy serían aproximadamente $5,500 o nuestros 4.000 euros. Claro, en aquel viaje, pues noqueó a nada más y nada menos que a 11 personas. Seguramente los 11 únicos que se atrevieron a subir. Bueno, ¿y cuáles son las peleas más. Los dos enfrentamientos más importantes de su carrera? Bueno, son contra la misma persona, creo. En este punto, cabe recordar que en aquella época no había oficializado ningún título realmente. Sí que había consideraciones como campeón inglés, otro programa hablaremos de ellos porque es muy interesante. Álvaro ha dicho que nunca superaremos este programa, pero cuando hablemos de James Fick, igual nos quedamos cortos. Ojo, ojo. Es que a mí ¿Sí? este tema me gusta mucho. Oye, un tío que hace 450 peleas con 21 años y ha ganado todas. Y en el siglo XIX, ¿quién ha visto una pelea en clásicos de Lesnar? Imagínate unos guantes que serían manos, porque no sé yo qué guantes tendrían en esa época. Y las manos de este joven. Que, exactamente, que tú lo podías y podías viajar encima de ellas. Bueno, y bueno, entonces hizo algunas peleas en el año 1882. Hizo una pelea contra otro irlandés, como veis, estaba dominado por los irlandeses en aquella época, contra Paddy Ryan, en el que posteriormente se le consideró como el campeón americano. Paddy Ryan, sin ningún tipo de preámbulos, lo noqueó, como era costumbre en Juan, que ya es amigo nuestro, yo creo que ya. Juanito. Juanito, el bueno de Juanito Sullivan, de los Sullivan de toda la vida. Y no sé, las siguientes dos peleas, las dos de las que perdió, fue contra Charlie Mitchell. La primera fue un knockout inapelable por Charlie Mitchell, sin más discusión. Y la siguiente, y ya sí que podemos llamarlo un campeonato mundial, porque Mitchell era inglés, Juan John Sullivan era irlandés, bueno, americano-irlandés. Y fue en un castillo, se hizo en un castillo, fíjate, si una pelea la hiciéramos hoy en día en un castillo de Francia, en la que después de 2 horas de pelea perdieron los dos boxeadores tanta sangre que ni siquiera podían levantar los brazos. ¡Qué barbaridad! En ese momento llegó la policía francesa, porque he de recordar, como ya hemos dicho, que estaba prohibido el boxeo en muchas partes, a cambio de precio. ¿No? Recordar que en aquella época se peleaban, era la transición de las reglas del Marqués de Queensberry, la base de lo que hoy tenemos hoy en día, en comparación, y que siempre se mezclaban también con las reglas del precio del ring de Londres. Ajá. Con lo cual todas estas peleas eran por precio y estaban prohibidas en muchas partes. Bueno, John Sullivan en aquel momento logró evadir a la justicia, exactamente, pero se pasó convaleciente durante unos mesecitos, por si acaso, en Liverpool, antes de volver a Estados Unidos. Y luego la pelea más memorable, no la más memorable quizás, pero una de las más, es contra Kilrain. Ahora mismo, Kilrain, en el año 1887, Fox, que era un reportero de la National Police Gazette, le nombró como campeón del mundo y le dieron un cinturón. Claro, eso a la gente de Boston, como podéis comprender, le sentó fatal. No, claro. Acto seguido, le dieron un cinturón en el que se ponía, en el que se decía al campeón de campeones, John L. Sullivan, del pueblo de Estados Unidos. Con una bandera de Irlanda, con una bandera de Estados Unidos y con una bandera del Reino Unido. Claro, ¿eh? Exactamente, pues ahí tenemos. Bueno, al primer campeón, así que conviene, pues, permíteme, Álvaro, que haga un pequeño inciso. Sí, sí. Volveremos otra vez con él, pero esta persona sí que merece. El gitano Jim Mays. Gitano. El gitano se llamaba, ese era su mote. The Gypsy Jim Mays. Eso está bien. Gypsy Jan Mace, que ganó en la década de los 70 del siglo XIX, ya se le puede considerar como el primer, bueno, no el primer, pero sí uno de los campeones así más pero oficiales. ¿Este era de raza gitana? ¿O? Él siempre lo negó. En su propia biografía, él dijo que no, pero el mote se le quedó. O sea, yeah. Eran gitanos romanís. Él siempre, uh-huh. siempre le dijeron que era gitano romaní. La gente, él y él en su propia autobiografía lo negó por activa y por pasiva, y era un personaje muy bastante atractivo, y por eso digo que volveremos a él. Para que os hagáis una idea, Jan Mace nunca dio el peso de peso pesado y siempre tumbó a gente de peso pesado. Pero la última vez que se subió a un ring, y eso os hago una pregunta, Álvaro, imagínate cuál puede ser una edad ya como tope a la que tú te subirías a un ring. Sí, 40. Bien. Pues Jan Mace casi te dobla la edad. Se subió con 78 años la última vez a un ring, siendo ya músico callejero en la ciudad, en Inglaterra. Qué pirado. Después, por su adicción al juego, por supuesto, porque este amasó una gran fortuna, hasta tal punto que llegó a tener un hotel en Australia, llegó a tener un bar en Estados Unidos, con lo cual, lo que pasa es que el juego es lo que tiene. Yeah, yeah. Y así lo tenemos. Un violinista profesional, que es lo que él habría querido ser. Pues teníamos a un violinista callejero subiéndose a un ring con 78 años. Qué barbaridad. Bien, y entonces volvemos ya a, después de este, que espero que inciso, de este inciso, que yo creo que a todos nosotros nos ha interesado bastante, sí, por lo menos a mí. Yo, sí. yo cada vez que lo leo y veo esa foto con ese mostacho que ocupa más que el bueno de James. Madre mía. A ver, y entonces me habías hablado de un tal... Kilrain. Y a eso ya llegamos, se pactó la pelea, bueno, empezaron con los dimes y directes propios de este tipo de cosas, en el año 1877, para una pelea que enfrentase a los dos, los que se supone los dos teóricos campeones de aquel momento. Y la pelea, en aquel momento, se iba a hacer en el año 1888, iba a tener como base de todas las operaciones, se supone que iba a ser en Nueva Orleans, pero el gobernador de Luisiana prohibió la pelea. Otra vez volvemos a la ilegalidad del boxeo en aquella época. Nuestro John Sullivan estuvo entrenando en Nueva York, en el condado de Belfast, por otro dato muy curioso, por William Muldoon. Muldoon, a los aficionados del boxeo igual no le suena tanto, bueno, igual no le suena a nadie, sí, el este, y fue un antiguo luchador de lucha grecorromana que llegó a hacer un combate durante 7 horas. Qué barbaridad. Con lo cual, 7 horas. 7 horas de pelea, lucha romana. Qué loco. Bueno, pues entonces, claro, podéis imaginar, era la ciudad, pueblo en aquel entonces de Rochester, Belfast, Estados Unidos, Nueva York, en el estado de Nueva York. El máximo problema que tenían a la hora de entrenar a John Sullivan era su afición a la barra del bar. Entonces, cada vez que nuestro John se iba corriendo, toda la gente del pueblo daba la voz de alarma. Iba su entrenador Charles Muldoon, que nadie se sabe quién era más bestia de los dos, y se lo llevaba a rastras para que volviese a entrenar. Bueno, entonces ya llegamos a agosto de 1888, donde 3.000 elegidos fueron montados en un tren hacia un lugar desconocido para la pelea. Tened en cuenta que fue la primera pelea a lo largo de la historia que tuvo cobertura de la prensa a nivel nacional. Era una cantidad de interés, se generó muchísimo interés, todos los periódicos estuvieron haciendo un seguimiento, por lo tanto se mantuvo en secreto la pelea. Y llegamos al este, la pelea al final tuvo lugar en el estado de Mississippi, donde nos encontramos un poco ya más mayor, por lo menos maduro, John Sullivan contra la estrella fulgurante del momento, el que había nombrado, como hemos dicho, la National Police Gazette, le habían nombrado el campeón. Uh-huh. Y todo el mundo pues sí que tenía pues la intriga entre el estilo duro, un poco más innovador del este, también muy duro. Y entonces todo el mundo se fue para esto en Mississippi. Lo tenemos, el tren oculto, es el tren del misterio, se subieron todos. Y allí llegaron a la pelea, que empezó a las 10:30 de la mañana. Bueno, cuéntanos, porque creo que esta pelea, para el que no lo sepa, yo no lo sabía, ¿es la más larga de la historia o...? No es la más larga, pero sí que tenemos esto. Bueno, ¿A cuánto estaba programada esta pelea? La pelea estaba programada a 80 saltos, para que luego se quejen de que hoy son 12. Pero hoy te lo he preguntado y no me has querido contestar. ¿Qué duración tenían esos asaltos? Bueno, hay que decir, para explicar esto, que en aquella época se peleaban con las reglas del precio de Londres, como hemos dicho. Y en aquella, la duración de los asaltos se hacía de la siguiente forma. Tú entrabas a pelear, eran indefinidos, y en el momento en el que caía cualquiera de ellos, que caía o que lo tiraban, porque está, hay que recordar que estaba permitido agarrar del cuerpo, porque las reglas de Londres lo que metieron fue, introdujeron, fue que no se podía tirar del pelo, cuestión que es interesante, que se podían agarrar. En el momento en el que cayesen, tenían 30 segundos el boxeador que había caído para descansar y volver a lo que es, en aquella época se llamaba scratch, que era una pequeña marca que hacían en el centro del ring o del cuadrilátero, para que los dos se situasen en posición y él se empezase a pelear. Que era cuando él este decía time, que no se decía box en aquel entonces. Pues entonces, evidentemente, tú decías, pues, pueden durar 3 minutos y más, pero también bastante menos, sobre todo conforme va avanzando la pelea. Claro. Porque esos 30 segundos, muchos de ellos se tiran, aprovechan los 30 segundos para coger resuello y luego vuelven ahí. Cuestión que seguramente le pasaría a John. ¿Y cómo fue desarrollándose esta pelea? Creo que a mitad de esos, más o menos de los 80 asaltos, sucedió un hecho bastante interesante, ¿no? Sí, pues voy a resumir porque ir asalto por asalto, primero no me lo sé y segundo que no tendríamos programa. Pero en el octavo asalto, Sullivan cayó y vomitó. Con lo cual, sí, en el cuarto, en el 44, perdón, en el de 44 asalto, he dicho cuarto, perdón, en el 44 asalto. Sí, que cayese Sullivan en el cuarto es complicado. Y en el 44 vomitó, por lo tanto, la gente ya daba la pelea ganada a Kilrain. Bueno, pues ¿qué pasó? 30 segundos, 8 para volver al scratch. Llegamos al asalto 75 y la esquina de Kilrain no tuvo más remedio que tirar la toalla. ¿En el 75? En el asalto 75. Estamos hablando de 75 rounds. 75 asaltos, uno detrás de otro. Madre mía. Bueno. La verdad es que ha sido bastante interesante esto. Bueno, si también te digo, bueno, ya para acabar, ya veo que me quieres echar, que bueno, luego Sullivan sí que hizo una de sus grandes peleas, pero volveremos, con Gentleman Jim Corbett, ahí peleó, ya cayó por KO, ya con las reglas del Marqués de Queensberry, con guantes y con tal, y cayó en el asalto 21, o sea, también una cosa sencilla. Y luego, en sus días, ya los acabó, obeso, alcohólico perdido, había sido reportero, había sido árbitro de béisbol, tuvo un bar, fue absolutamente de todo y murió pues a la temprana edad de 50 y en la edad de los 50. Pues es, murió a la edad de los 50. De los 50, en torno a los 50. Butcher, baker, shoulder in his gun. A rich man, a poor man, every man alike. All together just like old and sight. We're on the one road, sharing the one load. We're on the road to God knows where. We're on the one road, and maybe the wrong road. Are we together now, who cares? North and south and comrades all. Bueno. Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el programa de esta noche. Ha sido 5 minutos más largo que el de la semana pasada. Bueno, lo hemos intentado hacer la mejor manera posible. Vamos mejorando medios. Vamos teniendo algún programa un poquito mejor. Quiero agradecer también a mi madre, que ha estado aquí con nosotros viendo el programa en directo. Y bueno, creo que poco a poco, cada vez, iremos haciéndolo mejor. Y bueno, sobre todo lo importante es intentar que este deporte vaya hacia adelante y creo que lo vamos a conseguir. Ya por último, quería también agradecer a varios, bueno, algunos son amigos, otros son seguidores, que constantemente nos apoyan a través de Twitter y de Facebook. Quería nombrar a, pues justamente a Benji Fernández, que de hecho nos invitó a cenar hace pues, 3 semanas ya por ahí, a Petia Petrov y a mí, en donde está él trabajando, aquí en Madrid. Es un gran amigo, es un fenómeno de todo esto. Le encanta el boxeo, esperamos que algún día esté aquí con nosotros. También quería hacer referencia a varios seguidores de Twitter también, a 14 Tuto, a Alejandro PM2, a Santiago Cebrián también. También quería agradecer a Joaquín Durzaiz, que sé que nos está oyendo por ahí, y a José Pascual Díaz también, que no se me olvide. Y a Villa Villuki, que espero verle mañana en la velada del Sage 2000, ya hemos hablado. También quería, también a Javier Chávez Portugués. Son muchos los seguidores. Poco a poco iremos dando vuestros nombres y sobre todo daros las gracias a todos por estar ahí. También quería pediros disculpas porque finalmente la entrevista que habíamos anunciado que podíamos tener esta noche finalmente no ha sido posible. Voy a hablar con Sergio Maravilla Martínez. Ya, ya se puede desvelar. Voy a hablar con él en un rato. Tendremos la entrevista. No sabemos si la pondremos el viernes que viene o incluso antes, a través de Facebook o de nuestro blog, porque creo que una semana antes de un título mundial, aunque sea el diamante, es un título importante, creo que tienen ustedes que oírla. Ya, ya les iremos informando sobre ella. Espero que os haya gustado este programa. Como digo, lo hacemos de la mejor manera posible, con todo el cariño del mundo, todo por el boxeo. Muchas gracias. No.